buen sabor. Corre, corre, corre en la maquinita. Corre, corre, corre, viene el sabor. Corre, corre, corre en la maquinita. Corre, corre, corre en este vapor. Sabor.